Nosotros no. Cuando empezamos la Santa Misa, comenzando del Papa, todos los cristianos decimos, yo pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión es muy importante, por mi culpa, es decir, por un acto de mi libertad responsable, en este caso irresponsable, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María, etcétera, vamos pidiendo perdón delante de los hombres y delante del cielo. Haremos un poco de examen en este retiro. Yo les aconsejaría leer en el Catecismo de la Iglesia Católica los puntos 1846 en adelante, que hablan del pecado mortal, del pecado venial. También sugieren la necesidad de confesar los pecados cuando tenemos el alma manchada. Y un punto, el 1866, que habla de la proliferación del pecado y de los siete pecados capitales. Porque por ahí puede andar nuestro corazón más mal inclinado, que son, como dice, llamados capitales porque generan otros pecados. Son la soberbia, no querer depender de otros, la avaricia, querer tener siempre más, la envidia, sentir pena cuando les va bien a otros, la ira, que no es un acto de locura, pero es una venganza totalmente desmesurada que hace daño al prójimo, la lujuria, que es el abuso de esta maravillosa naturaleza psíquica y corporal que Dios nos ha dado, la gula, que es un pecado tan animalesco, podríamos decir, y la pereza, que el Beato José María decía que era tal vez la peor de todas, porque desorganiza absolutamente a la vida humana, la vuelve inútil, infecunda. Hagamos un poco de examen, y si viéramos que necesitamos hacer una buena confesión sacramental, hagámoslo. Que la Virgen, que San José nos ayuden a hacer un buen examen de conciencia. Vamos a terminar rezando. Por cierto, si quieren pueden rezar el Salmo 51, que también es un muy buen acto de contrición. Vamos a terminar encomendándonos a la Virgen y a San José con nuestra oración acostumbrada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.